Bienvenidos amigos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de las décadas 50, 60 y 70. Bienvenidos amigos, este 11 de noviembre de 2014, una tarde lluviosa en el Distrito Federal, parece que está entrando humedad del Océano Pacífico, viene del rumbo de Colima y aquí van a caer unos aguaceros terribles. Un saludo a nuestros hermanos colimenses que nos han mandado esta lluvia que haga que nos limpie el Distrito Federal. Quiero dar hoy un saludo sumamente especial a mi hija Paula Irene, quien hoy cumple sus 15 años de edad. Se me olvidó traer la canción esa del Príncipe Azul de la Cenicienta, si no se la hubiéramos tocado, pero vamos a tocarle buen rock a Paula esta tarde. Bien amigos, el tema del día de hoy es un tema muy interesante. Se trata de las 10 canciones que marcaron al rock and roll. Ustedes saben, amigos, que el rock como género ha llegado para quedarse. Tiene 60 años de existencia o tal vez un poquito más que tenga por ahí. Y se ha desarrollado en muchos subgéneros. El rock and roll ha evolucionado para ser soft rock o rock suave, hard rock o rock pesado, el rock psicodélico que hemos visto mucho, el rock progresivo también, el metal, el grunge, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de subgéneros que se han dado, ni hablar de la gran cantidad de grandes bandas y grandes solistas que tenemos: Elvis Presley, tenemos a los Beatles, a los Rolling Stones, tenemos a Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, etcétera. Mejor ya no digo para no omitir a nadie, pero muchos grandes. Pero también de todo ese gran conjunto de gente genial que tenemos, ¿sí?, ellos han hecho canciones que han marcado el rumbo, que han hecho época, han marcado estilo, ¿sí?, dentro del rock and roll. Incluso algunas han fundado un subgénero a través de ellas. Bueno, tratamos aquí en los Iconoclastas del Rock de elegir los 10 temas más representativos y que más impacto causaron en su momento, no considerando solo el impacto comercial, sino el impacto artístico, el impacto musical, la gran aceptación que el público le ha dispensado a estas canciones. Desde luego que en estas 10 canciones que les vamos a ofrecer el día de hoy como las canciones que marcaron al rock, pues desde luego que hay ausencias. No podemos poner toda la gran obra del rock de 60 años y resumirla a solo 10 canciones. Es un ejercicio solamente para tomar algo de lo más representativo del género. Y para evitar problemas, pues no las hemos listado en orden de importancia. Vaya, no lo hicimos como que la número 10 es la canción fulana de tal y la número 1 la perengana, porque esto considero yo en lo personal que no es así. Esto no es un partido América-Guadalajara donde alguno deba de ganar, no es la tabla de posiciones del fútbol soccer donde hay un primero y hay un último. No, esto es arte, amigos, y dentro de ese arte hay representatividad, hay trascendencia, pero no estoy yo muy seguro de que hubiera primeros lugares y cosas de esas. Entonces, para evitar ese tipo de clasificaciones, estas 10 canciones las hemos ordenado cronológicamente de acuerdo a la fecha en la que fueron lanzadas las canciones. Vamos a empezar por la más antigua y vamos a terminar por la más reciente. Entonces, vámonos con la primera canción de esta tarde, que es una de las canciones icónicas del rock and roll, y es Johnny B. Goode de Chuck Berry. Fue escrita por él y lanzada el 31 de marzo de 1958. Esta canción está en el séptimo lugar de la lista de las 500 mejores canciones de la historia, según la revista Rolling Stone. Es una canción autobiográfica de Chuck Berry que habla de un chico que toca la guitarra y que quiere ser una celebridad en el escenario. Vámonos pues, amigos, con este nuestro primer corte, Johnny B. Goode con Chuck Berry. Down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods. Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro siguiente corte, que es I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones, una canción lanzada el 6 de junio de 1965, escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Fue grabada allá en los estudios RCA de Hollywood durante una gira de los Rolling Stones allá por la Unión Americana. Esta canción llegó al primer lugar en los Estados Unidos y en el Reino Unido y ocupa nada más y nada menos que el segundo lugar de las 500 canciones, las 500 mejores canciones de la historia, según la revista Rolling Stone. Y además ocupa el primer lugar de las 100 canciones más grandes del rock, según el canal VH1. Es una canción con una historia muy interesante que habla de las frustraciones de un chico que no puede encontrar satisfacción. Tiene algunas alusiones sexuales y también critica un poco el capitalismo salvaje que vieron los Rolling Stones en los Estados Unidos. Ellos recién desempacados de su pueblo allá en Inglaterra, les sorprendió esto y lo critican en esta canción. Vámonos pues, amigos, con I Can't Get No Satisfaction con los Rolling Stones. Yeah. qué buena onda con Satisfaction. Es una canción que, según una revista musical inglesa de aquellos años, fue la canción que movió al mundo. Así describían Satisfaction de los Rolling. Indudablemente nos movió a todos esa canción. Y como lo podemos ver, nos sigue moviendo, la seguimos bailando esa canción. Bien, nuestro siguiente corte, amigos, es Purple Haze, o sea, neblina morada, de Jimi Hendrix. Escrita por él, sobre todo los arreglos de guitarra, desde luego. Fue lanzada el 17 de marzo de 1967. Ocupó el tercer lugar en el Reino Unido y, sorpréndanse, amigos, el lugar 65 en los Estados Unidos. ¿Quién sabe qué fenómeno tan raro sucedió en aquellos años en Norteamérica, que simplemente esta canción no pegó? No fue profeta en su tierra tampoco. Jimi Hendrix ocupa el lugar 17 de las 500 mejores canciones de la historia, según la revista Rolling Stone. Decía Jimi Hendrix que para escribir esta canción se inspiró en el libro Night of Light, Day of Dreams, o sea, Noche de Luz, Día de Sueños. Aunque déjenme decirles que en el calor de las drogas se conoce como neblina morada a la mezcla de marihuana con sativa, y se hace una poderosa mezcla psicoactiva. Entonces quizá ese doble significado fue lo que le gustó a Jimi Hendrix. Vámonos pues, amigos, con Purple Haze, neblina morada, de Jimi Hendrix. Psicodélico de Jimi Hendrix, que empezaron a abrir toda una puerta detrás de, por la cual entró toda una generación de grandes bandas, y se dieron toda una serie de géneros y subgéneros en el rock and roll con esta neblina morada de Jimi Hendrix. No cabe duda, una verdadera obra maestra de el rock. Bien, vamos a seguir con otra de las obras maestras del rock y me refiero a Hey Jude de los Beatles. Esta canción fue lanzada el 30 de agosto de 1968. Fue escrita por Paul McCartney, aunque está acreditada como Lennon y McCartney, como la mayoría de las canciones de los Beatles. Esta canción llegó al primer lugar en Estados Unidos y en el Reino Unido y tiene el récord de ser la canción de los Beatles que más tiempo duró en el primer lugar. Duró 9 semanas en el primer lugar. Está en el lugar 8 de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone. Es una canción encantadora, esta de Hey Jude. Está dedicada a Julian Lennon, el hijo de John Lennon, el cual estaba muy dolido por el divorcio de sus papás. Entonces, en una ocasión que iba Paul a visitarlo, porque Paul era muy paternal con Julian, o sea, llevaba una relación muy cercana. Después del divorcio, Paul fue a visitarlos a su casa, a él y a su mamá, Cynthia Powell, y en el camino iba pensando lo que le iba a decir, que tranquilo, que tomara las cosas con calma y que saliera adelante. Y con todas esas palabras que iba pensando, pues finalmente llegó a la casa de Julián ya con una canción en la cabeza, y esa canción es Hey Jude, que originalmente se llamaba Hey Jules, pero después como que no sonaba y le cambió a Hey Jude. Vámonos con esta excelente canción, esta gran balada de los Beatles, Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Hey Jude, don't Julián Lennon pagó 25 mil libras por el manuscrito que hizo Paul, donde escribió la letra de Hey Jude. Y él decía que había pagado esa cantidad y la que le hubieran pedido, porque dice, es muy raro y muy conmovedor que alguien te escriba una canción. Y sobre todo, pues, si esta canción es una como Hey Jude, desde luego que es todo un honor, amigos. Muy bien, vamos a seguir. El siguiente corte es nada más y nada menos que la hermosísima balada de John Lennon, Imagine, Imagina. Una canción escrita por John a la que él le da crédito a Yoko. Él dice que en gran parte la idea fue de Yoko Ono, ya lo dijo hacia el final de su vida. Y dice que cuando sacaron la canción, pues el machismo le impidió decir que gran parte de la idea fue de Yoko Ono, pero él se la atribuye. Y muchas personas pensamos que eso tal vez sea, pues, un poco de amor por parte de John Lennon, como la mamá que le da todo el mérito al hijo para que éste se luzca. La canción fue lanzada el 11 de octubre de 1971, llegando al primer lugar en el Reino Unido y al tercer lugar en los Estados Unidos. Ocupa el tercer sitio entre las 500 mejores canciones de la historia, según la revista Rolling Stone. Y es una bellísima balada, bellísima, amigos, que habla de la esperanza de vivir en un mundo de paz y sin fronteras. Imagina que arriba de nosotros solamente existe el cielo. No, de veras, unos conceptos muy, muy altos, muy grandes de parte de John Lennon. Bien, amigos, vámonos con Imagine, Imagina, con John Lennon. Possessions. Esta canción, amigos, no estuvo exenta de polémica, pese a lo optimista y lo esperanzado de su letra. Por ahí le hicieron una crítica que si era precisamente un rockstar multimillonario el que decía que debía haber un mundo sin posesiones. Interesante. Luego les platico qué fue lo que respondió John Lennon, pero déjenme decirles que no fue nada brillante lo que respondió. Bien, amigos, gracias por seguirnos aquí en www.elpuntocritico.com. Síguenos en Facebook, Punto Crítico Radio Oficial, y entre a nuestra página también, Los Iconoclastas del Rock, donde todos los días ponemos videos, fotografías, datos, información, mucha música, y sobre todo nos echamos unas discusiones muy sabrosas en esta comunidad de más de 7,000 rockeros de todo México y todo el mundo, que todos los días discutimos de buen rock. Escríbanos también a losiconoclastasdelrock@hotmail.com con todos sus comentarios, peticiones y sugerencias, amigos. Bien, continuemos. Me dicen que nos estamos yendo muy rapidito con los comentarios, que ya parezco a los locutores de la hora del observatorio misma. Dejaste la hora de México. Pero es que tenemos muchas canciones y prefiero que hoy pase la música y menos comentarios. Nuestro siguiente corte es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Escalera al cielo, una hermosa canción escrita por Jim Page y Robert Plant, que fue lanzada el 8 de noviembre de 1971. Ocupa curiosamente el lugar 31 de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone, y digo curiosamente porque se me hace una calificación un poco bajo. Esta canción jamás fue lanzada como sencillo, está incluida en el álbum Led Zeppelin 4, y eso tal vez explique por qué este álbum es el cuarto disco más vendido de la historia. Lleva más de 40 millones de copias vendidas, y dicen que por ahí sigue vendiendo por ahí de unas 4,000 copias diarias alrededor del mundo, este álbum de Led Zeppelin 4. Bien, amigos, vamos a escuchar esta preciosa canción, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, con Led Zeppelin. Thank you. soon. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Para muchos, esta Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, es la mejor canción del rock. Para mucha gente, mucha más de la que pensamos. Yo nunca he pensado en términos de la mejor, la peor, etcétera, pero sí me parece una de las canciones que marcaron el rock and roll. Por eso está en este programa del día de hoy. Vámonos, amigos, ahora con dos canciones. La primera que vamos a escuchar va a ser Bohemian Rhapsody, la famosa Rapsodia Bohemia de Queen, canción de Freddie Mercury lanzada ya en el 75, que llegó a los primeros lugares de esas canciones que arrasa con todo lo que tiene delante, que tiene una cosa paradójica. Está en el lugar 163, hágame usted el favor, de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone. Bueno, cosas que sorprenden. Y vamos a escuchar a continuación, después de Bohemian Rhapsody, Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared, de Pink Floyd. Esta canción escrita por Roger Waters, lanzada ya en 1979, que también arrasó con todos los primeros lugares que se le pusieron delante. Una brillante canción de protesta contra la rígida disciplina de las escuelas e internados en la Gran Bretaña, y que donde se ve que a Roger Waters sus maestros le cayeron bastante mal, a juzgar por la canción y el video. Vámonos pues, amigos, con Bohemian Rhapsody de Queen y Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, let me go. No, no, no, no, no, no.

stay, another brick in the wall. Amigos, qué par de canciones tan buenas acabamos de escuchar. Bien, pues muchas gracias, amigos, por el favor de su presencia el día de hoy. Nos vemos mañana, amigos, aquí en esta misma emisión en www.elpuntocritico.com. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a Eduardo Ramos en los controles. Los dejo en la muy agradable compañía de Tere Chacón y el Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo, quien les dice que además, sorpresa, ya tenemos tuning. Mañana les platico bien cómo está la cosa para que nos sintonicen por ese medio. Los voy a dejar con la penúltima canción. No alcanzamos a agotarlas todas, pero vámonos con la última, que es Back in Black de la banda AC/DC. Vámonos con ella, amigos. Muchas gracias. Hasta mañana.